Sabemos de los reparos que puede generar la apertura comercial. Venimos de un país que ha estado aislado por muchas décadas. Por eso elegimos el camino del gradualismo, con el diálogo como método, para reformar todo lo que se pueda mejorar. Tenemos que acompañar esta apertura con políticas nacionales e internacionales que contribuyan al crecimiento económico y al desarrollo, pero siempre teniendo en cuenta las necesidades particulares de cada país. Pero insisto, los gobiernos no podemos hacerlo solos. Es muy importante el diálogo público-privado que se va a llevar a lo largo de este foro. Y es la primera vez en la historia, presidente, que en el contexto de la conferencia ministerial de la OMC se organiza un foro de negocios.